Hola queridos amigos, estamos ahora sí listos para iniciar la primera lección de Escuela Sabática del tercer trimestre que tiene como título Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y la primera lección lleva el título de El Evangelio llega a Tesalónica. Las tres primeras lecciones vamos a hablar sobre la introducción, cómo era Tesalónica, cuál era el sentimiento de Pablo, cuál era el sentimiento de los tesalonicenses. Y a partir de la cuarta lección vamos a comentar ya específicamente el libro de Tesalonicenses. Estamos listos entonces, estamos una vez más con el doctor Rodrigo Silva, quien nos acompaña. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Y tenemos un público así muy simpático, variado, que estará comentando e interactuando con nosotros en esta lección. ¿Todo bien con ustedes? Ok. Vamos entonces inmediatamente a entrar en la primera parte del bosquejo que tiene que ver con la motivación. Ok, estamos listos entonces para introducir esta primera parte. ¿Por qué es importante la motivación? Porque las personas no están en online, están un poco así, desconcentradas, usted se pone de pie como profesor, tiene algunos alumnos que están mirando otras clases, es necesario cautivar la atención. Por eso es que el ciclo del aprendizaje entra inmediatamente con la parte de la motivación. Yo voy a entrar inmediatamente con ustedes con la motivación entonces. ¿Qué Biblia ustedes usaron para poder conocer el Evangelio? ¿Será que es aquella Biblia, Adriana, que tú tienes allí? Yo tengo una Biblia que es muy especial para mí. Esta Biblia tiene 30 años. Wow. Me la regalaron un poco después de que me bauticé y es la Biblia que más he leído, en la que inicié mi año, primer año bíblico. Y bueno, la tengo subrayada y he estudiado mucho en esta Biblia y es muy especial para mí. Qué lindo. Esa Biblia tiene un significado especial. Y ustedes allí guardan algún recuerdo especial. Ustedes allí en UNASPE tienen Biblias, sí, antiguas, ¿no? Muy antiguas. Tenemos una Biblia desde antes de la invención de la prensa. Ay, ay, ay. Una Biblia del siglo XII. Uh-huh. Son dos hojas que tenemos de una Biblia manuscritas por los padres, los monjes de Francia. Ellos escribieron y solo dos hojas que tenemos hoy. Tenemos también una Biblia del siglo XV, del XV, wow, y otras Biblias también del siglo XVIII, del comienzo del Eso siglo es todo XX, en el Museo de... Del Museo de Arqueología de UNASPE que queda en Brasil, en São Paulo. Bueno, yo tengo aquí una pequeña Biblia histórica. Esta Biblia, exactamente esta Biblia, entró en un tubo. Ustedes saben, la mina que fue aquella que sufrió aquel accidente en Chile y que pasaron mucho tiempo los mineros dentro de la tierra y cuando descubrieron que estaban vivos, introdujeron un tubo y por ese tubo colocaban los alimentos, las cartas, iban y salían. Y un pastor, que es el pastor Carlos Parra, él decidió buscar Biblias del tamaño del tubo y así que colocó el nombre de cada uno de ellos. Esta Biblia le pertenecía a un minero llamado Ariel Ticona. Y este Ariel Ticona recibió esta Biblia y después la devolvió y le dimos otra mayor. Pero la guardamos con mucho cariño. Esta Biblia tuvo un significado grande porque cuando ellos estaban presos allí debajo de la tierra, la Biblia llegó hasta él. Dice que él la leyó como si nunca hubiese leído algo tan importante, una carta de amor. Ese será el propósito de nuestra primera lección, la carta de Pablo, cuando llegó a los tesalonicenses, ellos abrazaron la carta apenas 3 semanas, imaginen, estudiaron casi cada día y ese legado queda hasta hoy con nosotros. Vamos a pasar rápidamente a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Estamos ya en la parte de la comprensión y la primera cosa que nosotros vamos a decir es foco. ¿Cuál es el foco de la lección? ¿Cuál es la esencia de la lección? Tenemos que saber eso al principio. Y nosotros definimos que la esencia de la lección de esta semana es el cumplimiento de la profecía que nos da seguridad plena de que Dios está al control de todo. Es decir, las profecías no son apenas para que se cumplan, nos dan la seguridad de que Dios está al control de todo. Entonces vamos a ir directamente a dos partes fundamentales, tal vez tres. La primera, comprensión de la profecía. ¿Cuál era? Yo quería juntar esta primera con la segunda, uh-huh, que es la comprensión del Mesías. Uh-huh. Y todos, Pablo predicaba del Mesías. ¿Cuál era la idea del Mesías que ellos esperaban y del Mesías que Dios quería que ellos esperen. Pablo empezó su predicación a la gente que se esperaba el Mesías, a los judíos. Él empezó a predicar en la sinagoga diciendo que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban para el Mesías que era Jesús de Nazaret. Jesús era el cumplimiento de las profecías que fueron dadas por los antiguos videntes desde el tiempo del Éxodo, también en Babilonia, como el profeta Daniel y todo más. Y Pablo les aseveraba el cumplimiento de la profecía en la vida de Jesús. Pero no solo a los judíos. Hay dos escritores de Roma, uno de ellos llamado Suetonio, el otro llamado Tácito. Ellos escribieron, mira, no son escritores cristianos ni judíos, son paganos. Son escritores de la Roma antigua. Ellos escribieron, son historiadores también, por supuesto, y vivieron en el primer siglo. Ellos dijeron, por aquel tiempo empezó por toda la parte la certeza que estaba escrito en el libro del destino de la humanidad. Están hablando de la Biblia, ¿no? Sí, pero no sabemos qué es el libro del destino de la humanidad que ellos dicen. Pero estaba escrito que el gran rey del mundo vendría. Y desde la Judea habría de venir los conquistadores del mundo. Mira que estos escritores de Roma no tenían dudas de la realidad de la profecía, pero de su cumplimiento. Porque ellos dicen, esta es una profecía verídica, pero los judíos la interpretaron en su favor. Pero para nosotros, el esperado rey hubiera de ser los emperadores Vespasiano y Tito. Ellos hicieron así. Entonces, había también en la población una esperanza mesiánica. Ellos estaban esperando que un gran dominador del mundo hubiera de venir. Pero había un problema, así para los judíos y también para la gente pagana, gentílica. El problema era, para los judíos, ¿cómo había de venir el Mesías? Hay un tratado judaico muy importante llamado Talmud. Y el Talmud, en el tercer siglo, segundo siglo, escribió el dicho de uno de los rabinos llamado Ben Eliezer. Y él escribió una pregunta que hubiera de ser la mayor duda de los rabinos de su tiempo. La pregunta hubiera de ser, ¿cómo vendrá el Mesías? ¿En gloria y majestad, como describió Daniel, o sobre un asno, como se describió Zacarías? ¿Cómo vendrá? No sabemos. Y si tú estuvieras en el tiempo de Pablo, ¿cómo tú podrías decir a los judíos cómo vendrá el Mesías? De dos formas. En gloria y majestad. Porque cuando Pablo predicó, ya el Mesías había venido, ¿no? Había venido, pero en la primera parte, la primera forma. Exactamente. Como humilde. Sí. Como si fuera un hombre de la gente que convivió con los pobres. Entonces todo. Él estaba queriendo explicarle. Le explicarle la profecía. Que aquel que vino era realmente el Mesías. Y también para los paganos, el hecho de que Jesucristo hubiera de ser un hombre pobre, de la gente, humilde, pero en el futuro él vendrá por segunda vez en gloria y majestad. Y esto entonces era una esperanza que la gente tenía, y Pablo decía, tú tienes la sed, yo conozco la agua. Tú tienes la hambre, yo conozco la comida. Tú tienes el deseo del Mesías, yo conozco el Mesías. Déjame presentar el Mesías. Pablo conocía el Mesías por relación. Por eso tenía un mensaje tan importante para los judíos y los gentiles que vivían en Tesalónica. Era muy importante entonces comprender el papel del Mesías. El papel del Mesías para muchos era un rey triunfante, aquel que los iba a librar del yugo romano. Y para otros, el papel del Mesías es un sufriente, aquel que sufre, que es castigado como oveja, llevado a un matadero. Y en fin, las dos tienen mucho que ver. Sí, sí, sí. No es que es una, son las dos. Solo que al final de la jornada, el Mesías era aquella persona que vino a morir por ellos. Y que tal vez ellos no lo recibieron, no lo entendieron. No. Pablo nos enseña algo que nosotros también debemos hacerlo hoy. No solo debemos, y tú que estás nos escuchando ahora, Pablo nos dice que no solo es nuestro papel contestar la esperanza de la gente, pero muchas veces corregir la esperanza. Porque muchas veces la gente tiene esperanza, pero es una esperanza con error, errada. Entonces tenemos que decir, empieza, continúe teniendo la esperanza, pero tenemos que corregir muchos aspectos de la esperanza. Y la esperanza no es esperar algo del Mesías, sino esperar al Mesías. Y nosotros ahora también, ¿no les parece? Yendo ya a la aplicación, no hemos entrado en la aplicación del texto exactamente, pero vamos a conversar un poquito después cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad. Entonces, esta comprensión del Mesías no debiera llegar solo a algunos, solo a los judíos. ¿El Mesías vino solo para los judíos? Buena pregunta. Pablo empezó por los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estuviera predicando hoy, yo podría empezar mi predicación por los cristianos. ¿Por qué yo voy a empezar por los cristianos? Porque los cristianos, como yo, tienen como la regla de fe la Biblia. Pero aunque yo comience por el cristiano, yo no voy a quedar solo con ellos. Tengo también que seguir a los budistas, a los hinduistas, musulmanes, gente de religiones que no son cristianas, ateos. Entonces Pablo empezó con los judíos, pero solo empezó. Desde ellos siguió a los gentiles. Entonces, así también la iglesia tiene que hacer. Tenemos que predicar a los vecinos y también al mundo. Y la Biblia habla de griegos o griegos piadosos, ¿no? Piadosos. Es una expresión buena. Muchas veces la gente le piensa que los griegos piadosos hubiera de ser gente que se empezaba siempre a orar. No. Es un término técnico del Nuevo Testamento, del judaísmo. Mira, el judaísmo era una religión que se encantaba mucho a la gente, a los gentiles. Sí, los gentiles se gustaban de escuchar de las leyes judaicas de salud sobre el sábado, pero había un gran problema para los gentiles de cambiar por completo en judíos, la circuncisión. Este es el gran problema. Entonces, muchas veces, los historiadores así los dicen, que había en la sinagoga mucha gente que tenía los sacrificios, no participaba de la comida que no pudiera comer, las leyes de salud. Salud, guardaba el sábado. Guardaba el sábado, pero no eran circuncidados. Estos eran llamados de piadosos. Piadosos. O temerosos. Temerosos. También. Como que estaban cerca, pero no eran completamente... Como si fuera alguien que viene a la iglesia, exacto, de la membresía, pero no es bautizado. Entonces Pablo también predicó a la gente. Bueno, allí estaban los judíos convertidos, los griegos piadosos, las mujeres ricas, en fin, Dios quería llegar a todo el mundo. Vamos a pasar rápidamente a nuestra aplicación de este bosquejo. Bueno, ¿cómo podemos aplicar a nuestros días ahora? Tenemos algunas ideas por allí. Tenemos aquí algunos solteros y algunos casados también. Juan, si tú te casarías, ¿por qué te quisieras casar? Bueno, pues para estar con esa persona que amo para el resto de la vida y ser feliz. Alguien me dijo ahí, yo me quiero casar porque ya no aguanto más comer en la calle. Pero en realidad uno no se casa por ganar algún favor de la esposa. Uno se casa para vivir y pasar la vida con ella. Y si yo le haría otra pregunta a ustedes, ¿por qué quieren que Jesús venga por segunda vez? Y algunos van a decir como los judíos del pasado, porque yo quiero pagar impuestos, yo no quiero más sufrir, este mundo está terrible. Y es por eso que yo quiero que venga el Mesías. Claro que sí, pero el principal motivo es porque yo quiero vivir con Él. He orado tanto a Él, he hablado tanto con Él. Ya llega un día en que uno quiere vivir con Él. Quiero casarme con Él. Vivir con Él. Esa es una aplicación que nosotros tenemos que pensar un poco para nuestros días también. Vamos a inmediatamente entrar en la creatividad, que es una parte fundamental de decisiones prácticas. De todas las personas que ustedes conocen, piense un poco. ¿Será que hay alguien allí en medio de todos esos conocidos que aún no conoce a Dios? ¿Recuerdan? Algunos tal vez no. Tal vez allá en Uruguay conoces a alguna persona que conoce a Dios, que no conoce a Dios. Sí, siempre tenemos desde familia hasta vecinos, amigos que no conocen a Dios, tal vez de la manera que nosotros lo conocemos o que no hemos podido darlo a conocer o no nos hemos animado, y siempre tenemos algún nombre en nuestra mente por el cual quisiéramos o por el cual oramos o por o de quien quisiéramos que se que conozca realmente a Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros que esperamos el Mesías, queremos que Él venga, solo para nosotros. Van a poner el nombre en esta hojita de una persona que quisieran que vaya al cielo con ustedes. Y vamos a hacer una cosa esta semana. Vamos a llamarlo, vamos a escribirle o vamos a visitarlo. Vamos a hacer un contacto con él. ¿Les parece bien? Venga, entonces vamos a colocar el nombre aquí. Ahí atrás. Ahí están los tres. Aquí el doctor Silva también está con un nombre que está dando estudios bíblicos, me estaba compartiendo más temprano. Y juntos vamos a escribir ese nombre, lapicero, y vamos a orar por ellos. Incline sus rostros y vamos a orar. Querido Padre, queremos colocar el nombre de una persona que queremos ver cuando Jesús venga, ella también pueda estar preparada. Bendice, Señor, tu iglesia que pueda esperar al Mesías y también preparar otras personas para el encuentro con el Mesías. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.